está dormido, sueña tanta cosa bella. Anoche te vi, yo te vi en el sueño. Eres una reina coronada con estrella. Anoche te vi, yo te vi en el sueño. Con aquel blanco azul del cielo.